Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Sean bienvenidos al Pwner Podcast. Hey, esta vez tengo a mi izquierda real, no virtual. Buena Asaf, ¿cómo te encuentras, Asaf? Dame esa mano. Bien, bien, Tito, bienvenido, bienvenides todes aquí al Pwner Podcast en su formato original. Así es. La gente aquí reunida, compartiendo el aire, el calor, Muy, muy bien, Tito. Sí, sí, feliz sí. Y contento de regresar aquí a los inicios. Claro, también ahora a mi derecha tengo al buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos aquí recibides. Ya no sé cómo es ese esto en persona. No, ya sé, yo tampoco. No, ¿qué hago? Me quedo viendo sus caras. Sí, sí. Veo la cara, veo la pantalla. Sí, sí, ¿qué sí. pedo? ¿Dónde está el link al Hank? Así es, sean bienvenidos. La verdad es que, pues sí, sí, sí es un poco diferente el formato. El formato original, como mencionas. Hace años que no hacíamos algo sí, así. Es lo que platicábamos, que yo creo que tiene unos 4 años, ¿no? Sin este formato. Sí. Entonces, un saludo a Miller que está ahí en el chat. Que nos besos. Diga, por favor. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Porque en esta ocasión yo estoy en los controles y ya se me olvidó How to Powner, entonces. Oye, aparte que regresamos aquí al headquarter original, la alcantarilla al lado del Ángel de la Independencia del Río. ¿Qué? Santiago. Claro. Sí. Calor inhumano aquí. Sí, está caluroso. Es que estamos muy cerca del infierno. Sí, y nada más falta que se oiga el tren. Ah, shot cada que nos llega el tren. Ya sé. Sí, shot cada que se llega. Estaría bueno agarrar un powner viejo y en una fiesta. Shot cada que se llega el tren. Y cada que nos equivoquemos. Uy, no, pues ya. Te pones pedo como a los 20 minutos. Con el hey. Hey. Ah, se equivocó. Con el primero en vivo. Hey, bien. Ah, no. Hey, bro. Ah, no. Tito, estamos en vivo. Hey. Sí, qué pena. ¿Cuál fue el primero? ¿El 11? El 11. Y fue Batman, regresa, ¿no? Más bien. No, inicia. Batman, no fue, fue la tercera de Nolan, No. Fue inicia. No sé, pero me sorprende que solo haya aguantado editando 10 capítulos. 6 capítulos, sí, recordarán ese famoso, no se preocupe, luego yo lo edito. Claro que sí, sí, están realmente aquí, a ver qué dice por ahí el chat. Nos escuchan bien, amigues. Gracias, qué bueno. Parece que todo viene en el setup. Pues bienvenidos al episodio, no le dije, episodio 160. Señor Don señor López. Don señor López. Que oigan, felicidades, o sea, muchas gracias. Ya, aparte de papá, ya es. Aparte es episodio tornaboda. Oye, pero te fijas que el pobre no ha vivido todas tus épocas, todas tus facetas. Bueno, no todas tus. No, falta una que fue muy buena, ¿eh? Sí. Muy guau, muy guau. Ah, el guau. Oye, llegué en mi mejor momento, podemos decir. Pues así como que mejor. Tienes razón. Pero es que ha vivido varias facetas tuyas de Powner, ¿no? Sí, no he parado de mejorar. Sí se puede, muchachos, se puede salir de lo más bajo. Y pueden dejar la piedra cuando quieran y Tito no puede, pero no, sí. No la deja porque no quiere. Claro. Él la controla, viejo. Yo no tengo un problema. En fin, ya estoy desacostumbrado de este formato, amigo. De verlos. Como que hay más silencios incómodos que. Menos no, que a lo mejor nos vamos a interrumpir menos, ¿no? Porque luego cuando, o sea, puedes verte y claro, a lo mejor sí. Hacer como, oye, voy a hablar o algo así. Esperemos que sí. Escuchan las cataratas del Niágara allá al fondo. Parece que está haciendo pipí, ¿o qué? Ah, que no es pipí. No soy Bear Grylls. Es que estamos tomando un poquito de refresco amargo porque el calor está feo, amigos. Hoy San Luis amaneció muy caluroso. Amanecimos como a 30 grados. Y eso en la mañana es caluroso. Pero bueno, oigan, vamos a hablar de el episodio. El episodio se trata de El Diablo Viste a la Moda. ¿Vieron esta película? Yo sí, la vi hace rato. Yo he visto pedazos. Pero nunca la has visto completa. Y la película también. Sí te creo, ¿Nunca la has visto toda, amigo? No la he visto toda, no. Es que es muy larga. No, claro que no, era 40. Estoy hablando del albur. Ay, Dios mío. Es que hace calor. Mira, El Diablo Viste la Moda es de... De hecho es un libro, ¿no? Sí. Está basado en una novela. Es 2006. O sea, teníamos 15 años. Cuando salió. Así es. Oye, fue un boom. Fue un boom. Esas películas hablaba. De niña, pero que te gustan. ¿Cómo que de niña, Tito? Ya empezamos. ¿Qué pasó, Tito? Me encanta también el poner porque regañamos en vivo a Tito y... Se encanta regañarme en vivo y aunque no esté, también me regañan. Ya los vi. No, me refiero a que es una película, pues... Lo que podemos denominar chick flick. Es un chick flick, pero no porque sea chick flick, no, es, no deja de ser una gran película, es como Chicas Pesadas. Claro, claro, es que sí, es muy sí, buena. Sí. Oye, el director es David Frankel, que aquí viendo su trabajo, ha hecho Marley y yo. Uy, para llorar, esa sí la he visto y he llorado y todo. Rapsodia en Miami. Pero no, no, ni idea. Y en realidad, creo que solo tiene Marley y yo y El Diablo Viste a la Moda. Uy, Band of Brothers. ¿Band of Brothers? Sí, Band of es Brothers. Una película bélica, creo. De allá de 2001, sí pegó Band of Brothers. Bueno, yo recuerdo que fue pero muy aquí, sonada. ¿Qué nos sale? No sale, amigo, me estás mintiendo. Ahí fue productor, amigo. No, ahí dice director en 2001. Te está engañando ahí. No sabes. Tú estás consultando en Wikipedia, yo estoy en IMDb. Si alguien se tiene más probabilidades de equivocarse, eres tú. ¿Cuál? ¿Mando Brothers? A ver. Sí, Mando Brothers. Mira, aquí salen otros directores. Es que a lo mejor dirigió un episodio, ¿no? Sí, ahí sale él. Pero mira, salen todos estos. Dos episodios nada más, amigo. Sí, dos episodios. Oh, vaya, vaya. Mira, nada más. También en Torash, la serie Sex and the City. Que. Digámoslo como el director de Viste a la. Viste, El Diablo Viste a la Moda y Marley y yo, que es lo que más conozco. O sea, si hiciera otra película, diría eso. El director del Diablo Viste a la Moda y Marley y yo. Así es, claro, claro. ¿Como cuál película iba a salir que sale en los anuncios del director de. 27 bodas, Deadpool. No, era otro que... Sí. No, pero no era del director, era de... Los productores, estudio, ¿no? Del estudio que trajo 27 horas. Sí. Ah, ya me acordé, el de Depredador, el de la nueva de Predator. Ajá. ¿Qué dice? De la persona que te trajo una película bien mala. Ahorita les digo. A ver, sigan comentando. En lo que te acuerdas. Oye, también tiene otra con Meryl Streep, que es Hope Springs, que es en 2012. O sea, no es la única vez que trabajó con ella. Ah, ya, perdón, ya me acordé. Sí, la de The Predator, la nueva de 2018, la dirige Shane Black. Y dice, del director que te trajo, Iron Man 3. Uf. Es como, ok, no la voy a ver. ¿Qué director es de Iron Man 3? Shane Black, que tiene bastante buenas películas, como la original de, bueno, no, como la de The Nice Guys. Ajá, con Russell Crowe. Sí, Russell Crowe y Ryan Gosling. ¿Ah? Alguna de Duro de Matar, la 4. ¿La que es en Rusia o algo así? No. Ah, que es con el hijo, ¿no? También. Ajá. Tiene el último gran héroe. Ah, no, perdón, héroe, Arma Mortal. El último gran héroe. Arma Mortal. El último Boy Scout también, Robocop 3. Sí, o sea, tiene algunas buenas. Sí, una que otra. Muy ochentero, Shane Black. Tiene ahí un Carter que... ¿Quién sabe? No la vi. Pues Iron Man 3 me decepcionó. Creo que es lo peorcito, ¿no? ¿Quién sabe cómo le vaya a Depredador? Mal. ¿Crees? Sí. El Depredador se ve chido, pero yo siento que va a ser un Robocop. A Charmin no le gusta, acuérdate. ¿No te gusta Depredador? Charmin odia el diseño del personaje. Siente que se ve bien ochentero. Mira. No, en serio. Sí. Pues es de los 80, amigo. No sé por qué, pero se ve bien ochentero. Ay, no, hijo, pero bueno. Ay. No, nada es peor que alguien contra Depredador. Pero respetamos su opinión errónea. Sí. Mira, del director que nos trajo café con azúcar, café con leche. La cerveza solo se puede tomar sola. Don Charmin. En fin, oye, ¿cuál es la mejor de Arma Mortal? Ahorita que mencionan Arma Mortal. Ay, no he visto ninguna. ¿No has visto Arma Mortal? No, bueno, aquí se acaba el Powners, de azar. Sí, oye, ya soy señor, no, ya pero señor. No tanto. Oye, pero el señor debería ser. Ya los tengo que ver, es que ya los tengo que ver. Muy bien. En fin, Diablo Viste la Moda. No es una película larga, dura hora y media, ¿no? Son exactamente, ahorita te digo, 109 minutos. 109. Hora... Un poquito menos de 2 horas. Hora 40. Que menos los 15 minutos de la de los créditos, como un poquito más de hora y media, ¿no? Poquito más. Sí, hoy la volví a ver, la tengo súper, súper fresca. Es todo lo que diré porque ya están esperando que diga algo, pero no lo voy a hacer, ya cambié. Estaba sabiendo. Lo tuvo que dejar claro, Charmin. Sí, lo tuvo que dejar claro. Oye, ¿alguien ha leído el libro de del Diablo Viste a la Moda? No. Mira, pues alguien debió de haberlo hecho, yo creo. No, creo. Digo, por eso hicieron la película. Pero, que el libro se llama The Devil Wears Prada. Pero acá lo cambian por, para no decir Prada. En España sí le pusieron El Diablo Viste de Prada. Ah, sí. El Diablo Viste. Oye, de Prada, jolín. Es el libro decente que veo de España, sí. Ay, me estoy asando. Pero bueno, con chiquitita mamá Emily Blunt. Que de hecho ella no quería participar. No, pero dijo, bueno, está bien, dame el papel. Que de hecho su personaje también se llama como ella, se llama Emily. Emily Charlton. Y es odiosa. Sí, es odiosa. Pero, yo aquí la descubrí en esta película, Emily Blunt. Pues todos, sí. ¿No? Antes de eso, ¿qué tiene? De, seguramente tiene otra película, pero ahí fue como que yo la puse en el mapa y dije, ah, oye, esa chica se ve guapa. Es que sí, antes no hay algo como. Incluso, ¿sí es odiosa? ¿Llega a ser muy odiosa? Tuvo dos nominaciones al Oscar. Oye, ¿sí? ¿En qué? Mejor actriz, que Meryl Streep. Y mejor diseño de disfraz. ¿Vestuario? Sí, de vestuario, de Patricia Field. Muy bien, oye, No ganó. Pero es Miranda Priestly. Sí, y de hecho, fíjate que también he visto que es una de las pocas películas que supera la contraparte escrita. Que mucho tiene que ver con Meryl Streep y cómo desarrolla el personaje de Miranda Priestly. Y eso le da un alce por encima de la versión en papel de Diablo Viste a la Moda. Que Meryl Streep es el Cruz Azul de los Oscars. Ay, no, pero yo digo. Sí tiene Oscar. Muchos, pero tiene todavía más nominaciones. Sí, exactamente, pero ya ganó, mejor el otro año, si digo, ya sabemos que la van a nominar, pero un año sí y uno no, Meryl. Oye, si queda que le invitan es porque va nominada, o sea, ella no va nada más porque sí. Oh, o sea, aparte. Sí, yo creo que película que tiene nominación. Ya es muy de inercia. No, aparte de que selecciona muy bien sus papeles, lo hace bastante bien, como no importa que escoja una película culera, la van a nominar. Sí, exactamente. Nada más no la nominaron en The Giver porque sí está muy culera. Oye, que hablando de Cruz Azul, lleva 13 puntos, perdón. Sí, oye, Invicto. Tiene 21 nominaciones y ha ganado 3. Es Cruz Azul de los Oscars. Pero es muy buena. Bueno, pero 3 Oscars. Sí. Digo, comparado a. No sé, un. Güey, es que nadie tiene más nominaciones que ella, aún así. No, creo que sí. Ahorita Charmina. ¿Alguien más nominado que de hecho, yo saqué una serie de tweets de eso. Déjame buscarlos. Bueno. Mira, por mientras te sigo hablando del cast, sale Heidi Klum también. En esta película. Heidi Klum. ¿Ah? ¿Serio? Sí. ¿De qué sale o qué? Pues de modelo, LOL. Ah, vaya. Yo creo que es de la moda. Hey. Mira, oye, no has mencionado a Anne Hathaway. Meryl Streep ha sido nominada 21 veces y solo ha ganado 3. Katherine Hepburn estuvo nominada 12 veces, pero ganó 4. Oh, 12 veces. O sea, el oye, está muy profundo tu análisis. La relación nominación ganado. Ok, ganado. Puede ser. Por ahí hay una relación que no había visto con de Heidi Klum con el Cruz Azul. Ah, ¿te hablabas que no había dicho nada de Anne Hathaway? Ajá, sí. ¿Qué? Dijimos que es 2006. ¿Ya había hecho el Diario de la Princesa? Claro, sí. El Diario de la Princesa ya. ¿Cómo se llamaba la otra? ¿La de, como Encantada o ella está encantada? Verás. Sí, algo así. Es de Disney. Sí. Oye, que. Ella está encantada. Ajá, y de hecho creo que se fue directo a tele, ¿no? Oye, sale el Secreto en la Montaña también, ¿no sé? Sí, es la esposa de Jake Gyllenhaal, creo. Mira, el Diario de la Princesa 2 es de 2004. O del otro, de Heather. Y. Ah, el diario. Entonces, no, la primera es el Diario de una Princesa. Por eso, la 1. La 2 es de 2004. Y la 1 es del 2001. Ajá. Sí, primero es el diario. Y ella está encantada, es hasta el 2004. Sí. Y. Pero volviendo, el Diario de la Princesa 1 es 2001. Y esta película, El Diablo Viste la Moda, es 2006. Entonces, sí, ya había hecho Secreto en la Montaña. Le dio una princesa y está encantada. Y ella era una princesa 2. Ajá. Que sale con Chris Pine. Que de ahí sale, ¿no? Del Diario de la Princesa, o tiene algo antes. De ahí, es la primera. Ajá, exactamente. Es la que la pone en el radar. Digo, en 99 hizo Get Real, que se fue directo a la tele. Era una serie de 13 episodios. Oye, también tiene un papel en Superagente 86. Oh, sí, es 99. Es 99. Muy, muy, muy divertido. En fin, pero volviendo con... Oye, yo siempre quise saber qué manuscrito de Harry Potter era el que les iba a dar a las gemelas. O sea, qué libro era, porque dijo que tenían todos los publicados, ¿no? Ajá. Entonces, hasta 2000... ¿Qué es la película? 2006. ¿Cuál era el último libro de Harry Potter? El de las reliquias. ¿Ya estaban las reliquias de la muerte? O sea, ya estaba el misterio del príncipe, porque ese fue 2005. Y el que seguía el de las reliquias, que era 2007. Ah, el último libro, entonces. Ajá. Y se lo consiguieron, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, siempre me quedé con esa duda. Muy bien. Entonces ya sabía que se moría... Todo mundo. Sí, todo mundo. Oye, ya hablamos de eso en un pobre, pero la muerte que más me duele es la de Hedwig. Ah, se muere sacrificándose por el niño. Se muere así de... Sí, sí, pues se mete entre el rayo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Avada Kedavra! ¡Ay! Hathaway, acabamos de escuchar también al principio Madonna, Jump. Creo que el disco se llama Ready to Amanecer Bailando, LOL. Madonna. Nah, es Jump, la canción se llama Jump, pero es del disco... Confessions on a Dance Floor. Confessions on a Dance Floor. Así es, que también de ese mismo disco es Sorry, ¿no? Sale bailando como en patines. No, es Vogue. No es cierto, te estoy mintiendo, ¿eh? Ok. Pero bueno. Confessions on a Dance Floor tiene... ¿Es de 2005? Lista de canciones. A ver, contenido. No están las canciones. Ah, es Hung Up. Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, Let It Will Be, Forbidden Love, Jump, How High, Isaac, Push y Like It or Not. Pero ¿cuál es la de los patines? Es Sorry, ¿no? No, es la de Hung Up. ¿Ah, es Hung Up? Ah, cierto. ¿Y que salen arriba de un camión o algo así? No me acuerdo. Recuerdo el video iniciando con Madonna con los patines. Es una limusina, ¿no? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No tengo vagas ideas de ese video, pero en fin, 2005. O sea, ¿qué más tiene esta película? Tiene muchas cosas malas. ¿Tiene cosas malas? Sí. ¿Cómo que? Como el novio. ¿El novio, el actor? El personaje. ¿Cómo se llama el novio? Se me llama... ¿Dave? Nate. ¿Pero por qué malo? De malo, así culero. Porque pues la pobre Andy está en un trabajo que la va a impulsar. Es un trabajo bueno, es un trabajo cotizado y es un trabajo que le demanda tiempo. Y que millones de chicas matarían. Millones de chicas matarían por ese trabajo. Puesto. Y el vato este nomás le está reclamando que no llega y que no está ahí y así. En vez de apoyarla. Oye, también sale este vato de The Mentalist. Simon Baker. Stanley Tucci o Tucci, como Nigel Tucci, claro. Nigel. Ajá, Nigel. Nigel. Que es el mejor personaje de todos. Es un personaje, creo que es el que más la ayuda en toda la película. Es que es el más buena onda, sí. Le da zapatos y le da un chorro de ropa, pues, de diseñador, ¿no? Ah, porque llega con sus botas feas, ¿no? No, le unos dice, zapatitos como de... ¿Por qué contrataste a esta, no sé qué? Fea. Y gorda. Esta más se la pasan diciendo que está gorda, está hace bien body flaca. Shaming, ¿verdad? Sí. Y le dice, soy 6. Talla 6. Pero nunca he entendido qué son las tallas de las mujeres. ¿Qué significa el número? Es que los hombres es... Centímetros, ¿no? No, pulgadas. No, pulgadas. No, pulgadas. Pero una pulgada son 2.4. Ay, no eres talla 32, es una regla. Sí. Es cierto. No, pero es todo el toda la circunferencia, amigo. Sí. ¿Tú lo ves? No, ya sé, pero en mujeres que son 6. Ah, pues es que ahí va 0 042. 0244. No tengo ni la más mínima idea. Ayúdennos, ayúdennos. O sea, si hay alguna mujer en el chat. Excelu, sálvanos. Que nos digan qué significan los números en las Sálvanos de la soledad. Sálvame del olvido. Oye, salen las gemelas. No me dejes caer jamás. Qué bonito canto. Ay, muchacho, ya van a hacer reboot de RBD y no hemos hablado de eso. ¿Qué? Para allá vamos. Ahí apúntale en los temas, por favor. Sí, ¿qué pasó? Ah, que cómo son las tallas en las mujeres. ¿Se van 0, 1, 2, 3, 4 o 0? ¿Pero a qué se refieren los números? Ajá. ¿Qué medida es? Porque ¿medida en mujeres? Porque hasta donde entendemos, en los hombres son como pulgadas, ¿no? Sí, o sea, 32, 64. Sí. O sea, hay un porqué del número. Del número, ajá. Claro. Y en mujeres nunca lo he entendido, pero bueno. Entonces también los amigos son bien culeros. Los amigos. Esta chica, la afrodescendiente, ¿cómo se llama? ¿Qué propio se oye? No sé. Tracy no sé. Toms, Lily. Ella, amigo, ha salido en. Ah, sale en esta película. Planet Terror, de hecho. Bueno, ella y. El Looper también. Ella y el grupito son bien gachos, o sea, Deadproof también. La ven que está batallando, no la apoyan. ¿Qué pedo? Sí, sí, sí. Y tampoco me gusta que al final como que dejan de entender que va a regresar con el vato. Con este... O sea, ubico que ella se da cuenta como que sí los dejó mucho de lado, pero tampoco es como que ellos la apoyaron tanto. Más bien ni la apoyaron. Pues es que como que se hicieron los amigos como de, ah, ya tienes trabajo y te cotizas, te rockstareas. Te rockstareas, güey. O sea, desde que trabajas en la revista Fifis, te rockstareas. Que la revista se llama... Runaway. Que hay una americana y una francesa, ¿no? Uh-huh. Ay, que bueno, lo más importante para esta chica... Uy, para Emily era ir a París, ¿no? Sí, para Emily era ir a París y para... O sea, y para Andy era... Hace un año y tener la referencia de que trabajó para Miranda. Y que podía conseguir trabajo en cualquier otra editorial. Revista, ¿no? Ajá. Claro. Que en realidad ella lo que quería hacer, periodismo. Claro. Que dice, sale de Stanford, ¿no? Ajá. Dice Itzel, es en ambos. Por ejemplo, yo tengo ropa que maneja la talla números 28, 32, 34, 36 y están las tallas 7, 8, 9, 10 y 11. Ah, o sea, no hay una unificación de... Okay. O sea, simplemente es... vamos a ponerle cero porque se oye más chido, ¿no? Probablemente. Se oye como sub-cero, ¿no? A lo mejor sub-cero era talla cero. Era talla cero. O menos cero, tal vez no lo sabes, amigo. En fin, ¿qué más tiene esta película? Pero es que tienes cosas malas, como que a mí se me hizo... Ah, no, o sea, de la trama, o sea, que hace como body shaming, que los amigos son bien culeros, que el novio es bien, también, ay, bien culero. Ajá. Pero, digo que al final... Me da esa sensación de que va a regresar con él y no quiero que regrese con él. Pero tampoco quiero que se quede con el güero, porque también se me hace muy mamón. De hecho, es como las amigas que se van a la zona industrial y terminan con sus señores morenos y grandes que le sacan 10 años. Basado y los en novios historia. Les dicen, oye, es que no me haces caso porque te la pasas todo el día trabajando y porque te hablas tanto con ese señor. Y dice, no pasa nada, mi amor, no es nadie, es un amigo. Y luego 2 meses después, ya traen anillo. Acá, oye, creo que tú, se no proyectó. Digas eso, tú traes anillo. No, de pedida. ¿Del otro anillo? No, anillo de pedida, de compromiso. Anillo de Dice. Qué grosero. Ay, muchachos. Ay, no, hijo. No, de veras, no, qué por bárbaro. Eso, por eso no vienen esos muchachos. Ya. Dice el que nos va a escuchar de fondo mientras juega al Fortnite. Venga. Y dice lo mismo, los amigos y el novio son los culeros, ¿ven? Sí. Oye, pero también, ya ves que en un momento ella se resiste a vestirse bien y a darle como el gusto a Miranda, ¿no? Ajá, pero... Pero también es como que... Ni él se lo dice, oye, pero no lo estás intentando. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pobrecito. ¿Qué quieres que te diga? Pobrecita, que Miranda te... Perdóname, enfermo. Todo es un perrillo por allá. Pues. Miranda te trata mal y no sé qué. Y ella como que, pues sí es cierto, se entromete en lo que... En sí, su trabajo, no, o sea, ¿no? Sí, bueno, se mete en el trabajo, simplemente. O sea, no les estamos diciendo que cambien radicalmente, pero obviamente si vas a ir a una firma de abogados, por lo menos te pones pantalones, ¿no? No vas en bermudas. Es como el güey que se quejaba de un trabajo, creo que era LOL, y que no lo querían contratar porque el güey no sabía jugar LOL. Y era como, güey, o sea, tampoco es que seas el mejor, pero sí tienes que saber de lo que vas a estar haciendo. Exactamente, ¿no? Claro. Porque si no, no vas a entender a quién está, o para quién estás trabajando, o quién te está contratando. Exactamente. Entonces, por esa parte creo que sí tiene razón Miranda. Sí, también tiene que saber para poder ser eficiente. Claro. Sí, y que... De hecho, hay un discurso que le dice sobre... Le habla de Oscar de la Renta y le dice, mira, el vestido que trae... Ah, no, el suéter azul que traes... lo elegiste porque no preferías la moda, pero al mismo tiempo viene de algo de la moda. Exactamente. Entonces, se la placa Miranda. Oye, dice Mildred, las tallas chiquitas como 0, 2, 5 y 7 son americanas y solo las ponen chiquitas porque suenan más de Skinny Legend. Pero se miden igual en pulgadas como en las de ustedes. O sea, es puro mametito. Ok. O sea, tú nomás pides la talla 0 por el nombre, pero en realidad la talla 0 son tantas pulgadas. ¿Saben de lo que me he estado dando cuenta? ¿Eres talla 0 hasta acá? Tal vez no. Cada vez... Estás como Emily, a una diarrea de ser talla, ¿qué? su peso ideal. Su peso ideal. Yo tengo voy el sábado, creo que voy a aplicar la de la diarrea. La de la diarrea. Ahorita vas a hacer unos taquitos de esos poderosos. Sí, hay un cenócido. De los de aquí de al lado, ¿no? Así que ya cada vez hay como, bueno, poco más de ropa que ya tiene bolsas, amigos, para las mujeres. Oh, sí, es un gran problema para las mujeres. Porque a mí como, ¿qué? ¿Qué? Ah, Tito está haciendo ademanes. Porque yo como, bueno, ya esposo de una chica, qué desesperante es que no pueda guardar las llaves en su bolsa y las tenga que guardar en la bolsa, no en la bolsa del pantalón. O las bolsas que no existen, que nada más tienen la rajita y no son bolsas. Son bolsas falsas, sí, no, también Mildred batalla con eso. Y fíjate que me compré un pantalón que es como ajustado. Ajá. Para acá enseñar piernón. Y el celular... Sí se te ve. El celular entra... Pero si quiero alzar la pierna, se sale. Se como que detiene el mismo celular. Oye, qué bueno que no es un iPhone, si hubiera doblado con esas piernotas. Doblado, claro. Uf. Escúchenlas. Si lo traes bien apretado, ¿no te da calor ahí abajo? No, está bien ventilado. Trae un hoyo. Ah, muy bien, qué bueno. Varios. Hola, ya regresé. Pero sí, qué bueno que ya existen las bolsas en los pantalones de mujeres. Dice Mildred que sufren mucho o con las bolsas milimétricas que te cabe una moneda de 10 nomás. Y dice que se ha comprado pantalones de vato. Sí, pues es que la neta ha estado muy mal como es en ese punto la moda. Yo creo que ya llegamos como al punto más alto, la montaña, donde las bolsas milimétricas que no te cabe nada. Y ya vamos para abajo, ¿no? Como va a recuperar los bolsos, porque sí está feo, chicas, para ustedes está muy feo. Oye, ¿te acuerdas de esos pantalones del 2000 que te cabía el Dixman completo en una bolsa? Los superbombachotes. Claro, sí, no los sí. Cargo, unos super, así como de, como los que usaba el Estivo. Sí, así bolsas. Sí. De cholo. Saludos, Estivo. No, no son de cholo, son, ¿no?, como de electroduro. Pero bombachos. Ah. Sí, superbombachotes. Ey, híjole, Mildred sabe cómo se llaman, a ver si puede ubicar a los que nos referimos. A los que usaba Post Malone. Sí, es un pantalón que te cabía el Dixman y aparte te cabía un disco en el otro bolso, amigo. ¿Qué onda? Bueno, en la otra bolsillo. Ay, en fin. ¿Qué más de esto? De esta película, pues el vato que la quiere conquistar, ¿no? El The Mentalist, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. El personaje se llama... Que le consigue el manuscrito de Harry Potter. Christian Thompson. Que es editor, ¿no? En algo. Ajá, el editor. Uy, Tracy Toms. Sí, ya la ubico de... Sale en Love, sale en The Watcher. También la vi. ¿Sale en Love? Uh-huh, ¿no la has visto? Sí. Está bien buena. Es la productora de Wichita. Ah, cierto. Que si no han visto Love, denle un chancecillo. ¿Cuántas temporadas son? 3. Y ya se acabó. Ya, ahí cierra. Ajá, sí, cierra. Muy chida, la neta me gustó mucho. De Judd Apatow. Sí, está Bueno, he visto capítulos salteados, pero sí se me gusta. En fin, ¿qué más hay que decir de esta película? No sé. Que a mí. Bueno, ya hablando de la escena final, ¿o hay algo que agregar todavía? Tú dale. Igual nunca vamos en orden. Ah, reclamo. Oye, no, porque luego se emociona y cuenta toda la película. Oye, Emily Blunt, que se enferma, le da una gripa. Ah, y es claro. Que es por eso que esta Miranda decide no llevarla. A París, ¿verdad? Ah, no, a París se accidenta. Más bien invita. Se supone que ella es la secretaria número uno y Andy es la segunda. Ajá, la que le lleva los cafés. Uh-huh. Y entonces tiene que aprenderse como las caras de las personas y decirle, y le dice, oye, tengo que aprenderme todo esto en esta noche. Y dice, ¿estás bromeando? Y le avienta otra carpeta. Y dice, tienes que aprenderte todo esto. Ay, no. Sí. Y pues no sé, hablando. Ah, oye, pero se da el otro vato también, al güey, ¿cómo se llama? Al ¿Christian qué? ¿Thompson? Sí, se lo da. Sí, en París. Vaya, vaya. Sí. Oye, son los baggy jeans estos. Baggy jeans. Y muy espaciosos. Terrible corte, pero sí, muy, muy espacioso. Pues también el novio se pasa de lanza, le recrimina todo, y esta chica pues tiene un momento en el que se siente bien con el otro dude, y pues sí, posada, ¿verdad? Por eso... Que lo dejen claro como un one night stand, ¿no? O sea, realmente ya de ahí nunca pasó nada. No sé, la verdad. ¿Tú qué dices, Charmin? Yo digo que sí, queda ahí implícito que nomás es el revolcón. Sí, porque le dice, no soy tu nena, y pum. Se va. Ah, que por cierto la vi en español. Ahí también. La volví a ver en español. Sí. Pero ¿qué más? No sé, ¿les deja un mensaje esta historia? No tengas pareja que no te deja hacer tu trabajo. Ser más comprensivo. Es que ser sí, empático, amigo. Sí, no, pero al final. Ser empático. Pero al final ella se da cuenta que no quiere ser Miranda, ¿no? Ah, sí. Quiere tomar su propio camino. Sí, no quiere. O sea, más bien. O sea, no quiere traer, no quiere pisotear a las personas para subir. Ajá, exacto. Eso está bien. Esa ya nomás quería el trabajo para brincar a su claro, otro trabajo. Pero sí, y regresó a eso. Ajá, claro, porque claro, se estaba dejando llevar. Y lo que algo también que se me ha dicho de Miranda es que le dice, ¿bromeas? Le dice al final el que la va a contratar. Si no te contrato, sería un idiota o algo así. Como... No, le dice, Runaway, porque estabas en Runaway, y le dice, aprendí cosas. Y dice, pues la verdad, llamé para pedir referencias, y primero una chica me habló muy grosero, y luego recibí un fax directo de Miranda Priestly, que decía que de todas sus asistentes era la que más la había decepcionado, pero sería un idiota si no te contrataba. Sí. Sí, y de hecho, al final la película termina con dos miradas. Ah, sí. Ella llega a Runaway. Ajá. Ella como que va saliendo de su trabajo. Y se quedan viendo y se hacen así como de chido. Ajá. Ay, como el final de Dark Knight Rises, ¿sí? Cuando se ve Alfred y Bruce Wayne. Ay, miren el Cora. Sí, así. Episodio 13. Sí, es el 13. 12, 13, sí. Es el 13, vean, digo, escúchenlo. Oye, a ver, Trivia Powner, a ver si alguien ahí la adivina. LOL. LOL. ¿Cuál fue el último episodio que grabamos juntos? No. Presencial. Mira, fue antes del 100, porque el 100 nada más. ¿Tú creo que estuviste, que llegó Godínez también? Que estaban como en el restaurante de un hotel. Estabas en un Sambors o algo así. El internet súper culerísimo. No me acuerdo, Godínez. El 100 que fue hace, pues ya más de un año, creo. No, más de un año. Pues sí, ¿dos? Yo creo que como un año fue. Sí, 2 años. Pero el episodio que estuvimos así presenciales. No, pues fue hace como 4. Por eso, yo, ¿qué fue? ¿Fue Minecraft? No. No, más adelante. ¿Más? Ahí luego les digo. A ver, aquí me pongo a ver los powers. No, tú no, a lo que estás. Ahí sí. No, pero yo ya iba a hablar, ya no vi el trelo. No, no sé qué. pues ahí está la película. ¿Qué calificación le quieren dar a esta película? Yo creo que un 8.5. 8.5. ¿Asaf? En tus calificarla en base a tus... A los pedazos que vi. A los pedazos que viste. No, pues yo también. Yo le doy un 8. Un 8. Fíjate que yo voy a coincidir con Charmín. También le voy a dar un 8.5. Ah, muy bien. 8.5 yo también. Porque el promedio sería 8.5. Muy bien, ingeniero, bien. Acabamos de chocar manos y fue en realidad. Sí. Lo malo que no es en vivo, pero bueno, al menos la gente. No, claro que es en vivo. Son ahorita edito eso, no te apures. Son las 10:47. 10:47. Y pues ahí está El Diablo Viste la Moda. De esas pelis que si tienes tiempo y la pasan así en cable o algo, pues te quedas viéndola, ¿no? Y pues ahí está, ahí está. Vamos a pasar con la primera nota de la noche. Tenemos Kevin Spacey. Para los que no sabían, Kevin Spacey iba a salir en una película, aparte de la que tuvieron que regrabar, que lo sacaron. ¿Cuál fue la que regrabaron? La de... ahorita te digo... La que regrabaron fue la del hombre más rico del mundo. Ok. Ok, y esta... Ah, entonces él escogió el dinero en vez del poder. Como en House of Cards. Muy bien, qué bueno que la tenía la referencia. No, esta que se llama Billionaire Boys Club, que en realidad no es él el protagónico, sale él en la película, pero abrió con $618. ¡Wow! Eso fue lo que recaudó en su estreno, $618. O sea, la fue a ver Kevin Spacey, sus hijos, sus amigos. Sus amigos. Y ya. Ya. Los que le quedaron. O sea, pero ¿en cuánto tiempo? En el opening. ¿En serio? $618. All the money in the world. Todo el dinero del mundo. Fue la que regrabaron. Oye, pero no creo que la haya ido a ver él si la regrabaron y no sale él. No, la de All the Money in the World, esa no sale él, lo regrabaron. Okay. Esta se llama Billionaire Boys Club. ¿Y a cuál le fue mal? A esa. Billionaire Boys Club. Uh-huh. Sale, de hecho, Ansel Elgort y el de Kingsman, Ayrton. Tienen nombres extraños, pues. Y pues ya le fue del nabo. Y qué bueno. Digo, lo siento por ellos, pero qué bueno. Pues qué feo por la producción. Oye, que ya salió. Va a salir la última temporada de House of Cards. Va a salir. ¿No? Pero con ya... menos presupuesto. ¿Te acuerdas de House of Cards? Regresó en forma de fichas. Pues a ver cómo. Yo sí la voy a ver para ver cómo acaba. Para ver cómo matan a Kevin Spacey. Sí, yo no he acabado la anterior. La... Es que está mala, está malona. ¿La mejor que es la 2, parece? La 1, la 2 y la 4. La 4 es donde pasa lo de... Lo del disparo. En tierra. No, yo digo la 3. La 3 no me gusta. Bueno, siento que bajó. O sea, es que, todo es lo que de Rusia. Es el descenso de Frank, pero el ascenso de Doug. Ah, claro. O sea... La 2 es buenísima. Sí, yo, no, creo que la 2, si se acaba en la 2, en la toma esta que sale frente a la Casa Blanca, al escritorio. Claro, Sí. En fin, pues qué mal por Kevin Spacey, qué pena. Bueno, cambiemos de tema, toco madera, no, me ocupan. ¿Qué pasó, brother? Oye, Watchmen. Quiero algo de Watchmen. HBO, ¿no? HBO, sí, así es, confirmado. Watchmen va a llegar a HBO con una serie. Oye, HBO hace puras bellezas de calidad, aunque las cancelen. ¿Pero es Watchmen o Before Watchmen? No sé. Supongo que es antes de lo de la película, ¿no? Pues no tiene que estar ligado. ¿No tiene que estar ligado? Sí, o sea, no tiene que tener una... ¿Crees que sea algo...? Va a ser algo nuevo, sí. No tiene caso que lo diga. ¿Pero después de lo que vimos en la película? ¿O totalmente algo en otro universo? Yo digo que sí. Solo inspirado en eso. Pero es el mismo, ¿no? Lindelof es el mismo que... O sea, el que escribió la película va a ser el que lo va a llevar al HBO. Mira, dice, ambientada en una historia alternativa donde los superhéroes son tratados como proscritos, Watchmen abraza la nostalgia de la innovadora novela gráfica original al intentar abrir nuevos caminos por sí mismo. Ah, ya va a ser como lo original. Tomando la trama de Los Increíbles 2. ¿Qué? Perdón, es que estoy agregando una nota del Trello. Pues a mí me gusta mucho Watchmen de Zack Snyder. Gran peli. A mí me gusta mucho The Leftovers de Damon Lindelof, que es la serie para HBO. A mí me gusta mucho Wayne's World. ¿También es de Damon Lindelof? No. ¿Pero te gusta? Sí. Ah, muy bien. Wayne's World. Oye, excelente. Hay que hablar de Wayne's World. Claro. Se la pongo aquí también. Creo que ya estaba, ¿no? Sí. No la pensé. Ah, también hay que hablar entonces de Clerks. ¿Has visto Clerks? ¿Smith qué? Oye, pero Watchmen sí está en la lista, ¿eh? Kevin Smith. No, sí, Watchmen sí, pero iba a poner Wayne's World. Uno y dos. Las dos, amigo. ¿No has visto las dos? Pero vamos a poner uno y dos. Es más, yo creo que podríamos hablar de las dos en un poner, ¿no? Un poco largo, pero sí. Pero así me dijeron el otro día. Y no pasó nada. No, oye, ese güey Whiplash la otra semana. Ay, Dios mío. ¿Quién se cargó de curar el orden de las películas? Yo, ¿por qué? No, nomás digo. Está variado. Está, sí, el chiste es que esté variado. Sí, para que no nos toquen todas las aburridas y las todas las chidas, claro. Ey, un momento, ¿qué? ¿Está diciendo que mis pelis son aburridas? No. ¿Qué pasó, no, Tito? ¿Qué pasó? ¿Crees? No, no, amigo. Déjale, tomo así, mira. En fin. A mí también me gusta mucho Watchmen. La película, sí. Está bien. Aparte Rorschach es un gran personaje, comedian, es un gran personaje. Manhattan también está muy chido. Entienden una cosa, no estoy encerrado con ustedes. Ustedes están encerrados conmigo. Ah, muy bien, ¿eh? Oye, no habíamos hecho algo al mismo tiempo desde hace mucho. Desde, creo que lo tengo. Te digo que fue en 2013. Hace 4 años, tipo. Bueno, 2014. No, pero ya no hacía podcast con nosotros en 2013. Hubo un tiempo en que ya no hacía podcast. Pero regresaste, ¿no? En varios. Regresé. Ah, sí, porque después estaban ustedes, ¿no? Y yo no estaba. Ah, sí, es cierto, en el tiempo del vaquero. La saga del vaquero la llamamos. Ah, entonces fue por ahí de... ¿Qué? Fue... Pero el vaquero ya era Hank. Sí, el vaquero Jeren Hank. A ellos. Puede ser. No sé, ahí voy a buscar el dato. Ya debemos escribir el libro. ¿Del Pwner? El libro del Pwner. Tomo uno. Sí, podríamos hacer un libro del Pwner. De la temporada, ¿no? Por temporada. Uy, estaría bueno. Y cada temporada un capítulo. Yo. Es más, serie original de Netflix. El Pwner Podcast. Yo quiero que mi papel lo interprete Diego Boneta. No, lo va a interpretar Jurem. A mí, si José quieres. María Jasper. Lo va a interpretar Jurem. Ay, Dios. O Ricardo Anaya, con eso que se va a quedar sin trabajo. Oye, ¿qué pedo con Anaya, bro? Ah, es como le como sale, ¿no viste el meme que sale así un niño? Mira, papá, estoy haciendo madre. Es madre con el pan como tú. Sale el niño así con la madre. En fin, Watchmen, pues Watchmen y HBO suena a una combinación ganadora. A ver qué. Pero no va Zack Snyder ahí, ¿no? Okay. En este proyecto de Watchmen en HBO. ¿Yo no voy a estar? No, Zack Snyder. Ah, no sé. ¿Cómo espero que no? ¿Dónde vas a estar? Yo viéndolo. Aquí haciendo poner, obvio. Claro, obvi. Oye, ¿qué es esto de reality mexicano en Netflix? Ah, sigue ahí. Ah, Netflix va a sacar un reality mexicano. Y hay uno, se llama Ultimate Beastmaster México. No, otro. Ah, oye, está el Hexatlón, ¿de qué hablas? No, que es como contenido original de Netflix. Y el reality se va a llamar Made in Mexico, que es la vida de 9 personas de la alta sociedad. Ay, es algo así como Keeping Up with the Kardashians, pero versión mexicana. Keeping Up with the Kardashians. ¿Sí? O sea, van a ver a la vida de 9 personas de la más alta élite mexicana. Oye, perdón, es que estoy agregando otra noticia al Trello, pero... Eso se hace antes de Pwner. No. Ahorita no. Son en caliente, acaban de salir las notas. Sí, nos las azorró al oído el diablo. Mira, las personas son un tal Pepe Díaz, inversionista de clubes nocturnos. Ah, nomás y bien conocido. Claro. Conductor de televisión, Carlos Girón. Puta, no, bárbaro. La modelo, Columbia Díaz. Sí, la vimos el otro día, Tito, sí, en su carro, pasó, la saludamos. Pasó. ¿Qué onda, Columba? Y cayó a escuchar el Pwner un día. La filántropa, que no sé qué es un filántropa, Hannah Jaff. Claro, sí, el otro día le di 100 pesos para su... para que se comprara pantalones. Sí, porque todo lo dona. Y ustedes venden otros, la sangre o la... Oye, pero por lo menos al tal Carlos Girón deberíamos de ubicarlo. ¿Quién es Carlos Girón? ¿Un conductor? No, ni merga, sabe no, de qué hablo, amigo. Puro al Ramones, amigo. No, hijo. Yo creo que conozco mejor. Oye, qué pena ajena ver la academia con Al Ramones. Ay, que lo pasen en Blim, ¿no? La neta. Y pues ya, quieren, bueno, no quieren, van a sacar ese reality. Ay, ¿tú lo vas a ver, Charmin? No, la verdad no. No, ni yo. No, ¿qué te digo? Pues menos yo. Dice Mil de Dakashor. Estaba más chido Dakashor. O sea, ya sabes que era gente bien mierda, pero pues, ya lo sabías, ¿no? Sí, la neta ahí te tenía viéndolo nomás para ver qué pendejada hacían. Exacto. ¿Sí veías a Cashor? No. Yo nomás la veía por la mane. ¡Ah! No sé quién sea. ¿Por quién? por nadie, perdóname, Jules. Lo bueno es que no. Lo bueno es que ni me quiere, ¿verdad? Porque ya ni nos escucha. Y como el otro día yo le dije, oye, Jules, ¿qué te parecería 24 horas del pobre? Y dice, no. Y yo, ok. No, oh, aparte okay. Ya. Ya odia el puner de ella. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Sabe, no sabes. Pues como ya lo hago al lado de ella, se aburre. Se aburre de ti. Sí. Es que nosotros también nos aburrimos de ti, ¿sabes? Ah. Por eso te mandamos a México allá para que lo hiciéramos. Sí. En realidad yo sigo viniendo aquí con Tito. Ah, no me sorprende. Solo que también le pongo otro micrófono para. Sí, para que se oiga diferente. Sí, claro. Sí, tiene sentido. Claro. Ya eso del reality, pues ¿qué más? Ahí está el reality. Oye, bueno, pues aquí así viendo las notas como están en el. No, pero déjalas acomodar. Ah, dale un acomodo. Para pasar de la tele al. ¡Al fútbol! Miren lo que Chamira acomoda al fútbol. ¿Qué opinas, Cruz Azul? ¿Qué 5 partidos, 13 puntos? Oye, qué perros. Oye, pero nada más ilusionando, ¿no? A la gente, ilusionando a la gente. No se pierdan más avances en el fútbol. ¡Fútbol! Oye, que estábamos pensando ese día, el sábado. Aunque nada más nos escuchemos tú y yo en la reescuchada. Sí, pero malo. Sí. Pero un formato más cortito estaría bien. ¿Tú qué opinas, de una hora? ¿Qué opinas? ¿De qué? De un podcast de fútbol. ¡De fútbol! ¡Fútbol! Esto es. ¡Los protagonistas! ¡No, es Deporte! ¡Deporte! Sí, claro. ¡La última! Perdón, el... ¡Tota! ¡Ah, no! ¡Pero a qué costo! ¡A qué costo! ¡Doctor! ¡Doctor! Y a Ramendi, ¿qué? ¿El Tigre Pichardo? Ah, sí. Uf, a ver, ya después de que Charmín aplicó la tómbola de ahí en los temas, tenemos el reboot de RBD, ¿es en serio? Es que no es reboot, es como otro proyecto de Pedro Damián. Ah, okay. Pero como continuación de Rebelde, no se va a llamar Rebelde, se va a llamar Like la Leyenda. O sea, digamos que Clase 406, RBD y este proyecto están en el mismo universo. En el mismo universo. Oye, pero no tiene sentido Clase 406 y RBD. Tal vez puede ser un multiverso. Porque no creo que hayan pasado la prepa todos los... O a lo mejor recursaron en el colegio nuevo, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué? No, pero no son los mismos personajes, pues sí. No son los mismos personajes, pero son los mismos actores. Ah. Y de hecho, en Clase 406 hay unos personajes fresillas, ¿no? Sí. Oye, Mildred, ¿no se llamaba en algún tiempo en Twitter Mia Colucci's? ¿Algo sí, así? Sí, ella es fan de RBD. Ah, yo también vi la primera temporada, la segunda ya no. Ya, porque la quitaron en Netflix. Sí, no, aparte me caga eso de segunda temporada, 65 capítulos. No es una novela, es una serie larga. No. Terrible formato. Más de 25 episodios para una temporada. Es una novela, no se engañen. Más de 25 es una novela. El punto es que se va a llamar Like la Leyenda, bajo la mirada, dirección y todo de Pedro Damián. Y la cuestión aquí, o lo curioso, es que se dio a conocer que Cristian Chávez, Maite Perroni y Dulce María sí están interesados en participar en esto. Oye, pero Maite Perroni ya tiene como... Es que ya tienen hambre. Hay que comer, amigo, hay que comer. Mira, y... Maite Perroni tiene ahorita... Ay, güey, iba a decir 50 años. Una bella sonrisa. 35 años. Bueno. Dice, Cristian Chávez y Zoraida Gómez ya están contemplados en el elenco. Son profesores del instituto de las primeras. ¿Cuánto que Cristian Chávez es el que se quiere ligar a un alumno gay? Eso es ilegal, o sea. Es ilegal, por eso es novela, toda esa clase de cosas pasan. No, ya no. En las novelas, claro que sí. ¿Hace cuánto que no ves novela? Vas a ver. Oye, todavía. ¿Aquí se abre la apuesta o qué? Va, ¿cuál es la apuesta? Pues tú dices que eso pasa, yo digo que no pasa. Yo digo que se va a ligar a un alumno. Ok. Se va a haber algo ahí, ¿va? Okay. Entonces, esto implica que vamos a ver. Y va a terminar en algo como, pero ya tengo 18 años, maestro. No, de todos modos, eso. Fade out. Oye, ¿esa Maite Perroni todavía? ¿Todavía qué? ¿Todavía la libre? Vas a decir algo bien lépero, ¿verdad? No, Juan, o sea, soy alburero, pero no soy lépero. ¡Ay, Dios! Ser alburero es el lépero. Podré ser tonto, pero no soy un imbécil. Dice Mildred que RBD es una joya que deberían ver. Yo sí la llegué a ver. Yo sí la vi, yo sí la vi. Joven fundista. Déjame te digo, fundista. Joven fundista, que estamos los tres reunidos. Miren, chóquenla. Eso que se vio fueron las manos de ellos. No fue la nalgas. Misma mano de Charmín. No fueron las nalgas de Charmín. No. Dando aplausos. No. Estaba haciendo twerk. Pero mira, ubícase el. Son aplausos tan rápido, ¿no? Bueno, el punto fundista es que estábamos aquí reunidos como en los viejos tiempos. Y Asaf se quejó de que nunca hiciste el mundo de Minecraft. Sí, sí, fundista, o sea, yo te lo pasé y tú no lo creaste. Y dices que porque ya no jugamos, pero ya no jugamos porque ya no lo creaste. Sí, estaría bueno. Es que el problema con Minecraft es que hay épocas que te... Muy bueno, yo me clavo mucho, mucho. Y después así lo dejo un buen rato y vuelvo otra vez. ¿Como con la piedra? No, pero la piedra es cada fin. Excepto cada porque... fin, oílo, cada fin. Cada fin de jornada. Oye, bueno, aquí rápidamente una hot news. Escritor de Fantastic Four, amigo, con este With the Whiplash, ¿cómo se llama? Miles Teller, Michael B. Jordan, Kit Mara y no sé cómo se llama. Y Billy Elliot, sí. Sí, es Billy Elliot. Bueno, pues él, el director acaba de pedir disculpas por el filme. Se tardó mucho, no las acepto. O sea, aplicó la Sam Raimi Seña. Sam Raimi Seña. Por Spider-Man 3. Y pues, ya si él lo dijo es porque sí es muy mal. Se tardó un chorro. No tenía que decirlo para que nos diéramos. Pocas cuenta. Películas me provocan sueño en el cine, de verdad. Yo me quedé dormido con la de King Kong, pero la de Percy Jackson. Esa también dura como 3 horas. ¿La de Percy Jackson? Digo, Peter Jackson. Ah, la de King Kong también, que pida perdón, ¿no? ¿Quién? ¿Peter Jackson? ¿Peter Jackson por King Kong? Sí, es mala. Sí. Fíjate que sí me gustó la de Kong Guy. Digo, ¿cómo se llama? ¿School Island? Kong School Island. Sí, ¿no? Esa. Sí, me gustó. Está palomera. Ah, oye, también nada más. La serie de Watchmen, recapitulando, llega en 2019. Ya, el próximo año. Oye, pero lo que no me gusta de HBO es que luego se la vuela. Y así, espacios de año y medio para sacar nuevas temporadas. O 2 años. Sí. Sí, pues ahí está Game of Thrones, amigo. También Westworld se tardó 1 año y medio entre temporadas. ¿Ah, sí? The Deuce, que ya va a salir la segunda temporada, ya la quiero ver también. ¿Qué más? Y de HBO no se pueden perder Sharp Objects, el fin de temporada ya es la otra semana. Serie sota. Oigan, Desencantados. No sé si se llama exactamente así. Ah, ya la empecé a ver. Desencantos se llama. Desencantos. ¿Qué tal? Oye, yo no la he visto, pero dicen que no es Los Simpsons ni no es Futurama. Ah, y no es Futurama. Okay. O sea, es como Simpsons o Futurama ahí disputándose el 1-2 y hasta se cae en el 3. Fíjate que es como los nuevos Simpsons sin tratar de dar tanta risa, lo cual es bueno. Pero igual no da risa. O sea, sí tiene algunas cosas que dices, ah, qué cagado, y otras que, o sea, bueno, no, realmente... no sé. Pero acaba de así de salir, ¿no? Creo que el 16. 18. Sí, sí, salió el viernes. Llevo 4 capítulos. Está entretenida, o sea. ¿Son 13? No, son 10. Son 10 y van a ser 2 partes al año. O sea, apenas salió la primera parte. La verdad sí me gustó. ¿Inglés o español? La estoy viendo en inglés. No es Los Simpson, no es Futurama, no es tan gracioso como Futurama, no es tan ya tan absurda como Los Simpson nuevos. Está cagada y está entretenida y yo creo que por eso mismo vale la pena nada más. Sí, le voy a dar un ojo yo, la verdad. De lo que más me ha gustado es el personaje de Lucy, que está muy cagado, que es como una especie de gato demonio. Ajá. Está cagado y... Y no sé, siempre me gusta la voz de Ralph DiMaggio. Sí. Que es que es Bender, y también Marcus Fenix en Gears of War, que es la voz de del rey. En español es Sebastián Yapur. Ajá. Atentos, perros de Atomic Slide. Ajá, sí. Mierda. Oye, también teníamos una de Plus Beats. ¿Sí? Sí, es el de hola amigos de Plus Beats. Sí, lo entrevisté en vivo, Tito. Muy bien, muy bien. Bueno, por ahí dice Fundista, yo lo voy a comprar para Switch, tener mejor resolurit, lo jurito. Supongo que habla de Diablo, no. Minecraft. Ah, Minecraft. Pero Minecraft. ¿Sí sirve Minecraft con el PC? Según yo, solo con el Xbox. No, debe porque también son, no, PC. Porque son releases diferentes. O sea, el de Switch y el de Xbox van a ser la misma release, vas a poder jugar con ellos. Pero el de PC no. Pero, ¿cómo no vas a poder jugar el de PC? La PC. O sea, ¿sí puedes jugar PC con Switch? Yo digo que sí. Puedes jugar PC con Switch en Fortnite. No, pero, ajá, por eso. Xbox y Switch van a tener la misma release, o sea, el mismo... Sí, el build. Como sí. Set de juego, como... No build. Sé, ajá, el build. Pero, porque si te metes en la wiki de Minecraft, te viene cuáles son las diferentes builds para cada plataforma. Y no viene... Y la de PC y la de Xbox son diferentes. Ver, que según que nos aclare... De Switch para el de Xbox. Que nos aclare Switch. Fundista. Oye, Fundista, ¿sí puedes jugar Minecraft de PC con Switch? Y viceversa. Ay, pero todos tenemos el de PC, ¿cuál es el pedo? Pues no sé, joven fundista que dice que... Aunque yo he jugado Minecraft en Play 4 y me canso más con el control. O sea, el control para Minecraft es... Dice, había uno que solo se podía entre Switch y sacaron una nueva versión que ya soporta los Realms. Tendría que ser a través de los Realms. Oh, qué excelente. Sí, oye, pero ojalá fueran más baratos, la neta. Son caros. ¿Que los Realms? ¿De 8 varos? Digo, ¿de 8 dólares? ¿Al mes? 8 varos sí lo pago. Sí, no. Uy, no. ¿Venezolanos? También. Qué culero. Oye, no, pero... Oye, que la gasolina en Venezuela está bien barata. Neta. Pero pues el papel de baño. No, pues... Te bañas con gasolina. Amigo. Bidet. Oye, hay gente que se baña con gasolina en Venezuela. Bidet, amigo. ¿Y te secas con un cuadrito? ¿O dos? Como nuevo. Sabe, yo no puedo, Tito. ¿No puedes? No. ¿Estás acostumbrado a tengo pelos en el culo. ¿Usted lo acaba de escuchar? Ya después de que se casan ya se hace cínico. Seguro Tito se hizo la láser. No, sí. Tengo peligros ahí. Pero ponla completa, ponle Tito. Pues ya con uno o dos cuadritos la haces. No. Ay, ponle así. Ponle, sí, yo sí tengo pelos en el ortodoxo. En fin. Dice, por ende ya puede jugar, si no, pues cuando digan abro mi mes para seguir felices en la pobreza. Ya ves que él abre su mes cuando digan. Todos lo tenemos en PC, ¿no? Sí. Yo ya sé el mío, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ya. ¿Sí? Yo ya. ¿Tú ya? ¿Ya? Yo no he usado el mío. ¿Quién más lo usó? Atomo fue el que lo usó. No, porque primero fue el de Steve. Ajá, y luego tú. Luego yo. Luego Átomo, ¿no? No, Átomo no. Átomo ya no. Entonces nada más fueron esos tres. Ajá. Quedan otros tres, ¿no? Quedan otros tres, sí. Sí, muy porque bien, ya me ven. Pero ya habíamos visto que comprar uno así externo sale súper barato. Sí, es mucho más barato. Ah, luego vemos, pues. Sigamos aquí con el. Es buena podcast. Idea de lo de los rims, pero sí están caros. Lo único chido es que no te que borran. Se actualiza también. Ajá, y que no te borran lo que tienes. Pero bueno. Ahí hay múltiples episodios de Minecraft. No, solo hay uno. No, pero hablamos. Tocamos el tema en varios episodios. Cada que hablamos de Minecraft nos emocionamos. Sí, claro que sí. Pero bueno, desencantados. Entonces, ¿qué? ¿Cuál vas, perdón? En el 4. Pero, ¿cuál te enganchó? ¿La vas a acabar? Sí, la neta sí la voy a acabar. Sí, me gusta. De hecho, me gustó mucho el trabajo de Matt Groening. Es que a mí me gusta ver a Groening haciendo algo nuevo que ya no son los Simpsons. Sí. O sea, y sí, o sea, justo yo creo que vimos el mismo tweet de Ninja Pony. O sea, la neta sí, no es ni los Simpson, ni Futurama. Yo creo que Futurama se me hace mejor que los Simpsons. Finísimo. Actuales, claro. Sí, sí, sí. Pero, o sea, es un es refrescante el nuevo universo. Esa es la palabra. Entonces, pues a ver, no quiero ver el final. Dicen que el final está chido. Pero sí, la neta sí. Entonces, vamos a tener una segunda parte este año de yo creo que sí, porque así es por lo general en las partes. Cuando dice parte 1, parte 2. Excelente. Como de Get Down. Muy bien. Fue bueno. Muy bien. Oigan, hablando de. Pero hasta que la recomendaste y la terminaron. Como Sense8. ¿Y qué más dijimos? Que Marco Polo. Marco Polo. Esta, la de que se parece a The Office. Ah, Brooklyn. Brooklyn 99. Pero ahí hubo el milagro y se rescató. Bendito Dios. Pero ahorita ya recomendaste Desencanto. Y ya. Lo van a cancelar. Asaf, gracias. Cancelándose. Oye, El Diablo en el Switch. Diablo en el Switch. ¿Qué salió? Se filtró primero la noticia en Forbes, ¿no? La forma es tener la noticia y no sé si pasa que en WordPress que ponen la publicación para tal fecha y se equivocan. No sé, pero Forbes la filtró y pues ya al día siguiente salió Blizzard a decir pues sí, Diablo para Switch. Y lo que me pareció más chido es ver el skin de Ganon y el Cuco en Diablo, ¿no? Entonces es la versión que tiene todos los DLCs, o sea, tiene el Reaper... Tiene Reaper of Souls, tiene... ¿Cuál es? No sé, yo no juego Diablo, son ustedes. Está chido Diablo, amigo. Hay que entrar, entrale. No, hasta que regresemos a Minecraft como se debe. Dijimos que íbamos a ir por el dragón y nomás nos hicimos. Hay que matar a lejos. Por el dragón. Hay que matar al dragón, claro. Bien, bien dicho. Para que entremos, nos dé miedo, nos matemos. construyamos algo así bien... y ya se acaba el mes. Pero bueno, volviendo con... Dice Fundista que también hay un skin de Zelda con el amigo. Ah, ¿sí? Ese no lo vi. Oye, Fundista, entonces si se puede... ¿Cuál es la plataforma de Switch? ¿Es Battle.net o es la plataforma de Nintendo? No, ha de ser la misma como también para salir para PlayStation 4 y para Xbox One. Ah, pues si es así, entonces sí podemos jugar... PC con Switch. Pero no creo. ¿No crees? No, creo que solo PC juega con PC y Switch con Switch. No, tío. Otra cosa, esta versión de seguro es la de los... Abres Diablo en PC, le pones los stats medios de gráficos. Los specs. Ajá, los specs y de seguro es esa versión. Claro, sí, yo creo que sí. Pero gran juego de Diablo, debemos regresar a esa... Ya lo borré, Tito. Ya lo borré. Estaba espacio para los videos de la boda. No, dude. ¿Existe la boda? Diablo, amigo. Pues no. Sí, pero no tienes esposa. Jules, sí, que le pegas. Dice Fundista, pinche dragón ya se murió de soledad. Algún día regresaremos a Minecraft. Siempre se regresa. Sí. Es un ciclo, Fundista. Sí, siempre uno siempre regresa al lugar que fue. Ciclo sin fin. Que nos llega a todos. Dicen que ahorita no hay crossplay, que solo para Switch querían dejarlo cool, pero que en un futuro sí hay para crossplay. Crossplay. Okay. Muy bien. ¿Qué más? Ahí pusiste el Wolfenstein. ¿Por qué pusiste el Wolfenstein? Acá, mi amigo. ¿Te pusiste el Wolfenstein? ¿Estás jugando? Lo estoy jugando, cabrón. Sí, está chido. ¿Pero cuál? ¿Estás jugando? A New Order. New Order, ok. Creo que ahorita había... ¿Qué es Bethesda, no? Había descuentos de Bethesda en Home Bundle. Sí. Mira, déjame buscar el Wolfenstein que te digo. De hecho lo compré porque estaba en descuento. Me costó 192 pesos. Y lo compré porque me gustó muchísimo Doom. Y dije, ok, quiero jugar los Wolfenstein nuevos, pero quiero irme en orden. Antes de comprarme el New Colossus, voy a comprarme el The New Order. Está en 119 en Home Bundle. Probablemente en Steam sí está en 200. Pues ahí dice 20 dólares. Ya sé cuál jugaba yo. Por ¿jugaba? Eso, pero Steam te maneja ya. El dólar casi a 10 pesos. 10. Nice. Y la neta, qué joyita me encontré. La verdad está muy chido. Es como. No, está bien. Oye, ya sé cuál Wolfenstein jugaba yo. ¿Cuál? Jugaba el Return to Castle Wolfenstein. Estaba bueno, amigo. Estaba bueno. 86 pesitos. 87. ¿Cuál? ¿87 pesos? Return to Castle. Uh-huh. Está bueno, ¿eh? Está bueno, o sea, es un juego ya de 2001, pero es un juego bien, bien divertido. 88 en Metacritic. Sí, ya está. Y la neta, Bethesda se le está rifando con todos los juegos que está haciendo. Siento que ya es garantía. Oye, ¿esperas muy divertidos. ¿Has jugado Fallout? ¿Esperas algo de Fallout? No, no he jugado. Sí, me he quedado con ganas, pero siento que es de esos juegos bien absorbentes. Mira, no quiero me sonar... van a quitar el juego de, el tiempo de FIFA. Y pues no quiero eso. No quiero sonar casual, pero yo jugaba la versión de móviles de Fallout Shelter. Y el concepto de Fallout está chido. Entonces quiero entrarle a Fallout 76. Antes de... El último que salió. El 4. Uh-huh. Ajá, pero el 76 es precuela. Sí. Sí, pero pues quiero jugar el 4. No me ves así. Ahora sí puedes ver cómo te veo. Ahora sí. Mira, salen estos güeyes. Que no tienen pies. Que tienen... Perdón, es que les estoy mostrando. Fue un personaje de... Return to Castle, muy buen juego. Nunca lo acabé, estaba bastante largo, para su tiempo. Están difíciles, están sí, difíciles. Es que es la vieja escuela, es la escuela Doom, de que te hacen daño y no te recuperas. O sea, tienes que conseguir vida, conseguir escudo. Claro, sí, sí, sí. Sí, la verdad yo lo puse en como según esto para jugadores de shooters avanzado, porque pues ya tengo mucho tiempo y sí hay unos momentos en los que dicen, está muy difícil y pues ya, no tienes de otra. Oye, Doom, ¿qué dificultad es la perrona? Uy, no me acuerdo. Es que me acuerdo que siempre los nombres de las... Hay como Inferno, hay Dicen como... Pues, es que te lo ponen así como de la fácil para bebés que lloran porque, no sé, les quitan sí, sí. De hecho, en Wolfenstein es la cara del personaje con un gorrito de bebé y un chupón. Sí, sí, sí, mira, Doom Select dificultad. Ajá, creo que la última de Doom... creo que es Inferno, creo. A ver. Mira, del viejito. Ah, mira, aquí está el de Wolfenstein, ahí se ve. ¿Cuál? Sí. Can I play daddy? Y sales con gorrito de bebé y chupón. El Don't Hurt Me, que es para cuando lo quieres pasar así como muy rápido y casual. Bring Em On, que es el juego pues en su dificultad normal. Yo lo puse en I Am Dead Incarnate. ¿Y qué, la de Uber qué? Y Uber es así, turbo difícil. Top, o sea, es top. Muy bien. Y bueno, de las dificultades de Doom. De Doom viejito. Ah, no, sí, es el mismo, ¿eh? Es I'm Too Young to Die. Hey, not Too Rough. Hurt Me Plenty, Ultraviolence y Nightmare. Ese sí lo jugué en Hurt Me Plenty. Que es como el... Era antes el normal, ¿no? Sí, pues es normal, es el normal. No, más bien este es I'm Too Young to Die, es el Easy. El Kid Mode. Es el Very Easy, ¿no? Hey, Not Too Rough es el Easy. Hurt Me Plenty es el normal. Ultraviolence Hard y el Nightmare Very Hard, ¿no? Yo cuando era niño, cuando empezaba a jugar, sí jugaba en el Very Easy, la neta. Sí, ¿no? Easy Peasy GG. No, Doom nunca te la dio. Tengo en mi wishlist. El infierno es Marte, ¿no? Tengo en mi wishlist el primerito, que luego más cuesta bien. 15 pesos y nunca lo compro. Que corre en todo. Sí. Corre hasta en tu microondas. Sí. Más bien el. Ay, Dios, se me falta. Ya. Don señor, aquí ya. López. Aquí tiene su cocó, el señor. Ya me voy a dormir, muchachos. Ahí sí, dale. Te voy a hacer una pregunta, Tito, y ya no se la vas a dar porque ya vi la respuesta. ¿Trilogía de Batman de Christopher Nolan o todo el universo de Marvel? Ay, güey. ¿Cuál hay, güey? ¿Cuál hay, güey? Responde rápido, chavo. Ver. Híjole, no, pues la Nolan, yo creo. Ah, ¡claro! Claro, a ver, ponle el Twitter y dale retweet, perro, porque vamos perdiendo. A ver. Ya vamos ganando. Ah, ya vamos ganando, bendito Dios, sucede todopoderoso que sí. No, ya vamos perdiendo. Ah, me lleva. Ahí va mi tweet salvador. Oye, usa tu Cambridge Analytics, Charmin, para... Yo no sé de lo que hablas, o sea, Oye, el PRI de las encuestas del Poner. Oye, pero ¿en qué retuiteé el Poner? No, retuiteé mi cuenta. Ah, tu cuenta. Sí, yo solo... Ay, y luego se mete a ver Poner y le da retweet a la... Ahora sí le da retweet a la de ya estamos en vivo, ahorita. ¿Quién él? ¿Tú? Ah, no, le hiciste al de yo sí tengo pelos. Sí, ya me salió. ¿Dónde está tu cuenta? Dice fundista que no hablan también. Ahí en la cuenta de Charmín, fundista, dale retweet, todos denle retweet. Vamos a hacer perder a Marvel. O sea, están chidas, pero son bien genéricas. Sí. La neta, con tres películas tiene Nolan suficiente. Las pelis de Nolan, tienen mensaje. El cuidado, sobre todo, que tienen esas películas. Pero ¿where is she? Where is Harvey? Pásame las holes. Uy, también chiste viejo del Pwner. Mira, bueno, siguiendo con los temas, porque seguramente van a salir más temas. Estamos con Wolfenstein. ¿Algo más que decir? ¿Ya lo acabaste? No lo he acabado. ¿Cuál es primero? ¿New Order o New Blood? No, primero es New Blood. New Order. Y luego Old Blood. Old Blood. Que es la expansión. Ok. Y luego ya es The New Colossus. Son 16 misiones, voy en la 14. Ya lo voy a acabar. Pero la neta te los vas echando así. Y aparte, está cabrón porque al principio te dicen a quién quieres que experimente. Y tienes que elegir a huevo a alguien. Entonces, al que salvas, hace su línea del tiempo. Entonces, te da como el incentivo de volverlo a pasar con la otra línea del tiempo. Oye. Y tiene como muchos coleccionables y cosas así. La neta es. Eso es lo que me gusta, que fuera de que es un shooter de acción, sabe que es un juego y es divertido. Sí, y te da como la rejugabilidad y eso está muy, muy chido. Y la neta es un juego muy divertido en el que sí tiene una dificultad porque te challenge. ¿Cómo se dice? Es retador. Es retador, exactamente, es retador. Y no tiene voces, o sea, no tiene jefes, pero hay misiones bastante dificilitas, ¿eh? Que de repente en una parte te quedaste con 20 de vida. Ah, porque sí se recarga la vida, pero solo de 20 en 20. Okay. O sea, si te bajan a 90, tienes 120 y te bajan a 99, solo sube a 100. Okay. Oye, ¿Wolfenstein o Doom? ¿Te quedas? Creo que por la historia me quedo con Wolfenstein. Y por divertido me quedo con Doom. O sea, porque la historia de Doom está chida, pero... Pero es más el gameplay que la historia, ¿no? Sí, la historia está chida, pero no te encariñas tanto con el personaje. Oye, Chamin, ¿juegas Pokémon Doom en serio? Digo, Pokémon Doom. ¿Pokémon Doom? ¡Ah, verde! ¡Pokémon Doom! Oye, ¿qué vas en Pokémon Doom, güey? ¿Me matas al diablo? No, oye. ¿Asentado? Oye, ¿juegas Pokémon Doom? ¿Has aprendido algo? ¿Has aprendido? No, sin albur, sin albur. No, con albur, ¿por qué no? Pues, claro, tú no juegas Pokémon Go. No, ni yo. Bueno, perdón, Pokémon Go. Ay, no, hijo. Bueno, ahí está, Wolfenstein. Aquí tengo otro de los temas. Quiero platicarles, amigos. Oye, pero también quiero Doom. ¿Cómo se llama? Eternal. Se ve bien. ¿Es expansión o es juego? No, es el nuevo. Doom. Es que Bethesda lo está haciendo muy bien. Muy, muy bien, muy bien. Aunque se parecen mucho los shooters, como cada uno tiene su... O sea, debajo del chasis es el mismo motor, pero es como si tuvieras un Ferrari y luego un Enzo Ferrari y luego un F-50, ¿sabes? O sea... Sí, para... Sí, comprendo. Y aparte tienes también Fallout, que es otro semi-shooter. Claro, claro, sí. Pero qué chido, Bethesda me da gusto, lo hace bien. ¿Qué más? Luigi's Mansion, estoy jugando el de 3DS, amigos, el que salió en 2013, el mismo año que fue el cuando Asaf comenzó su vida en pareja. No, fue en 2014. Ah, fue en 2014. Sí. No, ¿y por qué no sacaste en 2013? No me acuerdo. ¿Sí, no? No, me fue en 2014. Sí, sí. Bueno, el chiste es que Luigi's Mansion, gran juego. ¿Qué? ¿Cómo? Luigi's Mansion. Ah, ok. Luigi's Mansion. Jeremy Houston. No, es gran juego. Fíjate que le tengo mucho cariño al 1. Pero, objetivamente me parece que el 2 es el mejor juego. Y fíjate, juego. Porque la historia, el Cora del 1. Es. De hecho, va a salir otra vez para 3DS. Quiero comprarlo. Pero sin duda, el 2 es muy, muy divertido. O sea, sabe que es un juego. Tiene coleccionables. Tiene backtracking. O sea, ya pasaste por un lugar que sabes que hay algo que no puedes abrir y tienes que volver. Eso es Luigi's Mansion Dark Moon. La personalidad de Luigi está súper, súper bien trabajada. O sea, al punto de que, no sé, el güey va caminando y canta la cancioncita, la va chiflando. Muy chido, es un gran, gran juego. En mi opinión, no sé, yo le daré un 95. No lo he acabado, llevo 10 horas apenas. Pero es súper, súper, súper disfrutable. Y lo que me encanta es que puedes hacerlo como por episodios. Se hace cuenta que, no sé, vas en un episodio, en un capítulo, y que dura 20 minutos, media hora, depende de tu habilidad. Y que se lo acabas, no sé. No, hasta que no lo acabas, no se guarda. No puedes guardar en él. Okay. Entonces eso te hace que, ay, nada más este capítulo y ya. ¿Sabes? Es como ver una serie de Netflix. No, porque si se guarda en medio. Bueno, sí, pero es como ver una serie en la tele. Tú no dejas un capítulo a la mitad, amigo, lo sabes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, también me dejas. Sí, sí, es que uno ya es grande, Charmín. No. ¡Tú, Tito! También Charmín ya es grande. Ya, lo acabé de decir. Pero sí, es un gran juego, si tienen la oportunidad. Luigi's Mansion. Digo, el 1 lo quiero mucho, o sea, le tengo muy gran cariño porque es un género de aventura, pero mezclado con survival, con Maniac Mansion, ¿qué se llama así? Maniac Mansion. ¿Cómo se llama esta peli malísima de Eddie Murphy que sacó? Uy, Haunted Mansion. Haunted Mansion. Eso me gusta mucho y obviamente en el 1 los fantasmas tienen más personalidad que en este, pero muy muy divertido, muy... O sea, se nota el trabajo y el cuidado y la escuela, la institución que es Nintendo con este juego que se llama Luigi's Mansion. Y Luigi's Mansion. Luigi's Mansion. Nada más le entiendo Luigi's Mansion. Y yo, Luis, ¿quién Mansion? Es Luis? Luigi's Mansion. Pues Luisito. Luisito Mansion. Ah, es que lo compraste en español, sí, en el tianguis. En español. Luigi's Mansion. No, pero gran juego. Gran la mansión de Luis. Oye, ya llegó Vincent Van River. Oye, Vincent, para que lo sepas, estamos en vivo. Así se oía antes el Puner. O sea, estamos aquí los tres juntos, tomados de la mano. Sí, y otras estamos, cosas. Estamos en el mismo lugar. Charmín está aplaudiendo con el trasero. Pero tío, ¿cómo era él? Tienes que hacerle el... Sí, tienes que esperar a que retorne. Ay, Dios. ¿Qué más? Oigan, en otras noticias. Ay, Dios. ¿Se acuerdan del tipo que cortó a Janet García por que se iba a enfocar a los videojuegos? ¿Cómo sí, bien? Call of Duty, claro. Al campeonato de FaceSensor, no sé. FaceSensor. Pues bueno, resulta que el güey quedó eliminado. Ah, quedó eliminado y pues. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Oye, pero si al final yo perdí. Si lo iban a eliminar tan rápido, ¿por qué la dejó? Digo, ¿no? O sea, podías nada más decirle, ¿sabes qué? Dame chance este mes. Si me elimina, pues ya. Sí, sonó a. Fue como de. Excusa barata. Sí. No, es que tengo que dedicarme a la escuela y repruebas. Exacto. Sí. No, tengo que estudiar para el examen de ingreso y no queda. Ándale, es como. No es necesario, pero bueno. El chiste es que. De hecho, el güey ha declarado que no, ya no le interesa. ¿Carla? No. Janet. Ay, perdón. ¿Pero ustedes qué opinan, amigos? ¿Qué, cómo lo ven? ¿Bien ahí o lo hizo mal? ¿O qué es su opinión? ¿Qué? Mira, derecha la flecha, valedor. Derecha la flecha, o sea, no inventes excusas. No había necesidad, ¿no? Nah, aparte es bien competido ese pedo. Es bien competido. Y seguro, no sé, la neta no tengo ni idea de qué pasó, la neta. Pues ya, se va a encontrar alguien más. Y esta chica no va a batallar ni encontrar no, a alguien. Claro que no, o sea. ¿Sabes qué está cagado? Que a lo mejor no saben. Cuando ellos dos se conocieron, él no hablaba español y ella no hablaba inglés. O sea, por lo ah, menos. Ah, pero ¿cómo? Ah. ¿Pero cómo? Ah, no, pero. Así como. El carnicero que apachurra los medallones. El idioma del amor es universal, carnal. Sí, definitivamente. Definitivamente sí. Oiga, ¿qué más ha pasado en esta semana? Porque ya se nos acabaron las notas. Oiga, ¿sigo viendo My Hero Academia? Ah, yo también ya. Lo estoy pasando bien. Ah, bueno, ya la voy a tener que ver. No veas nada. No, porque la No, ¿quién soy? ¿Charmín para no ver las cosas que me recomiendan? Mira, te aplauso, Chamil. No te lo hemos recomendado. A ver, cuéntanos, ¿y cuál va, Chamil? Sin dar tanto spoiler. Voy en el episodio, déjame te digo, aquí se queda guardadito, en el que voy. Para los que estaban oyendo el aplauso, Chamil, lo hicimos Tito y yo al unísono. Me quedé en el 22, o sea, no lo empecé. Ah, vas rápido, yo voy ya en el 30. Es que es lo bueno de los formatos de 20 minutos. Es sí. Que Charmin ain't no playing, man. Ain't no playing. Oye, sí, mom didn't rise a quitter. Yo voy en el, aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué dijiste? Oye, pero yo cada episodio sufro. Sí, por Olmaita. Olmaita. Olmaita. Olmaita. Es Ultra Smash. Oye, eso está bien chido. La neta lo dicen con un chingo de. De hecho, voy a cerrar con esa rola, con la de All Day. Ah, no, The Day. El primer opening de. El primer opening, sí, porque el segundo ya está pitero, ¿no? El tercero temporada. Está más pitero. Es que fíjate, me pasa algo. Que ves el opening. Ves el opening y te encariñas. Ya avanzados los episodios. Entonces, yo estoy tratando de encariñarme con el tercer opening. Pero mi favorito es el primero. El segundo también es bueno. Tienes que escuchar el tercero para saber de qué te hablo. Pero mira, ahora verás. Yo voy justamente en el 34. Ahí voy. Ay, te voy a cansar. Sí, no, es que. Sí. Y fíjate que todos los domingos tuve B&B episodios. Gran serie esa, vela. Pero no la recomiendes. La veo como mira. Carlos Vela. Ay, ¿cómo te explico? Es superhéroes, algo de Harry Potter. Ajá, sí, andale. Algo de. Ay. Eso es chido. Superhéroes, superhéroes y Harry Potter. Superhéroes en una escuela, así de simple. Sí. No ves el celular, velanos. La campanita que suena. Entre clases. Claro, claro. Sí, clásica del anime. Exactamente. Sí. La verdad es que. De Ranma y medio. De Ranma y medio, de. In medio, por favor. In medio. No, está muy chidita. La verdad, la he pasado muy bien. Sí, se me antoja. Sí, veo que todo el mundo está muy emocionado. O sea, todo el mundo entiéndase Átomo, tú, Mildred. Oh, chida. Por ejemplo, ya llegué a. Ahora Charmín. Hay un episodio que se llama Clímax. Es el 30 que. Uy, ya casi llego. Uf, ahí está el punch, amigo. Dice, Mildred, lean el manga. De hecho, ahorita que lo mencionas, vamos a ver el comercial. En Sanborns están. Leer la fuente original, ¿qué te pasa, Mildred? Es que dice que en el manga hay como arcos aparte de relleno. Te hable, fíjate, te abre el. Yo de todos los episodios que llevo, solamente uno se me ha hecho relleno. ¿Cuál? Y es el 32. Okay, claro que no, ahí es donde All Might abre parte de su vida y. Y entiendes el por qué es así. Ah, órale. Ni siquiera sale All Might en ese episodio. Oh. Pero me encanta cómo dicen de All Might. All Might. All Might. Sí, fíjate que. Es que las frases que dicen en inglés las dicen como con ese. Con el acento es como el Nintendo Directo. Ajá. Como Nintendo Switch. Exacto. O sea, por ejemplo, el Plus Ultra. No, vela. Smash it. Es mi shonen favorito del momento. Así te lo pongo. Es que luego batallo mucho porque no está en español, tengo que ponerle así como 100% la atención. Pues claro. O estás tuiteando mientras ves algo. No, estoy jugando mientras veo cosas. Amigo, tienes que ponerle toda la atención a lo que estás haciendo. Mira, 20 minutitos. Échate uno al día. Sí, bien lento. Bueno, va. Siéntate una hora. Ve. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Chami? ¿Qué pasó? Mira, baja el pastel. Sí, exacto, sí. No, sí, pero quitas mira. El pastel, pones la compu, 20 minutitos, te sientas. Mira, un break de 20 minutos en tu trabajo. Un chirrol donde quiera lo abre. Nadie lo bloquea. No, bueno, a mí es mi trabajo. Sí, nadie piensa que. Ay, pero 30 minutos por los cuántos, 14 anuncios que te meten. No, media hora. O sea, es como si hubieras hoy Caballeros del Zodíaco con Televe. Ay, no, qué hueva. Bueno, pues, existe, es que no quiero decir. Lo voy a ver, Charmy. Mira, dice. Tú, mira, Tito. Voy a mutear tantito nada más para decir algo. Permítanme. perdón, no, no quería que escucharan eso. No quería que supieran que yo promuevo eso, perdón. Dice Mildred, Jorge 2012, odia los otakus, huelen a sope de camionero. Mildred 2015 con bandita de Naruto. Tiki, tiki, tiki, tiki. Jorge 2018. No, es que... es que es una gran serie. Ya es todo lo que voy a decir. Es todo lo que sería. Yo sé que eres Charmín. Yo sé que en algún momento vas a. Porque yo sé todo. Yo no dudo de ti. No, yo no dudo de ti. Ve esas calificaciones. No, nada dudo de Charmín ni de ti. Pero no la voy a ver por Charmín. Ah, no. Bueno, por Charmín no. Hazlo. Por los niños. Es como. Por el futuro de México. Lo que dice. ¿Te acuerdas cuando te dije sobre el cabello y sí, y hace la cara al Mike y dice, cómetelo? ¿Vas a llegar ese momento? Pero bueno, sí, muy chidita, disfrutable. Aparte, el torneo, ya pasaste el torneo, ¿no? Estoy en eso. Estoy a mitad de... ¿Quién contra quién está peleando? Ahorita está Surraca. Uraraka contra Bakugo, es el que voy a ver. ¿Vas a ver ese? Ajá. Muy bien. O sea, ya peleó Todoroki con el loco este de... Oigan, y a todo esto, hablando de shonen y recomendaciones, ¿ya vieron de Seven Deadly Sins? No, está en Netflix. Ah, va. No, pero recomiendo. No, la recomendé antes siquiera de que saliera My Hero Academia. ¿En serio? Pero está bien, yo voy a ver My Hero Academia. Espero que vean Seven Deadly Sins. Panini está sacando el manga aquí... ¿Están regular? Sí. Ah, mira, qué aventados. Y Panini, fíjate. Ah, también está Kira. De Panini. Uy. Está caro, pero ahí está. ¿Sí sabías que el final de la película de Akira es diferente al del manga porque hicieron la película antes del final del manga? Pero eso pasó también como con Full Metal Alchemist, ¿no? Por eso existe Brotherhood y el normal. Sí, es que les da mucho por... ¡Oh, ya hay que hacer la película! Pero voy a cambiar mi... Aunque la película es una belleza, ¿eh? Sí. O sea, es un anime... De las mejores animaciones. Sí, precioso. Aparte me encanta el Good for Health, Bad for Education. Sí, la neta, Akira. Sí. Es de culto. ¿Pero qué más tenemos aquí, amigos? Ya no tenemos nada. ¿Cuánto llevamos de show? Llevamos 1:40. Un poquito menos, ¿va? Llevamos... 1:30, o sea, lo que dura un poner estándar. Es que esos aplausos de Charmín se toman mucho tiempo. ¿Cómo es él? No, soy más rápido, Tito, ¿qué te pasa? Ah, bueno. Es que Tito las tiene más chicas. Aplaude más rápido. Sí. Oigan, no sé, ¿qué más? Las mías no suenan por los pelos en el culo. Yo sí tengo pelos en el coliseo, dijo Asam. Oigan, ¿qué más pasó en este...? No, pues nada, Tito, yo creo que fue un buen poner. Sí, fue un buen... Uno no quiere que acabe, la verdad, que nunca acabe. Oye, sale Villega a Pokémon Go. Pokémon Go. Celebi. Ah, Celebi. Le entendí, sale Villega. Sí, yo también. Y hubieran visto la cara de Charmín diciendo oigan. Sí con la cabeza, pero tratando de pensar a qué se refería. Oigan, pero con... Sí, de hecho te sale con una. Completando algo en el. Oye, entre academia. Entre sale Villega y Luis Mancha. Sale Villega. Y Luis Manso. Luis Manso. Oiga, no se burle. Ya, es un... Pero sí, ¿alguna recomendación? ¿Qué están jugando en este momento, amigos? Ya para cerrar. Pues no he jugado nada porque... Porque casado. Pero estaba jugando Wolfenstein, ya lo voy a acabar. No me quieres preguntar qué intenciones tengo. Ah, no lo voy a escuchar. No, sí. Pues por eso. Malo que lo escuché. Oh, se lo paso para que tengamos una reproducción más. Adelante, pregúntame lo que quieras, papá. ¿Cuáles son tus intenciones con mi amiga, tipo? No mencionaré su nombre por motivos de marketing. Marketing. No, al contrario, yo creo que sí. No. Ella sabe quién es. Sí, ya, ¿se acuerdan de eso? Tú sabes quién eres. Tú sabes dónde está. ¡Ay! ¡Oh! ¡La magia! ¡Miénteme! Voy a escuchar el Powner solo para ver ese. Para escuchar ese momento. La magia de hacerlo en vivo presencial. Tú sabes. Oigan, ¿no están jugando nada? Ah, se sorbió bien cañón. Sí, se sorbió. No, ¿qué intenciones? Yo creo que hay que cerrar con Mago de Oz. ¿Sabes qué intenciones? Las mejores. Ah, oh, muy bien, mira. Tú, Chavín, bien bajada de pecho. Y sin albur que estás jugando. Tú sabes que estoy jugando. Pero... No, Fortnite, no. Fortnite. ¿Ah, no sé Fortnite? Oye, ¿cuándo vas a jugar Fortnite un crossplay con Switch? ¿Ya lo sí lo tienes ya? Fortnite para Switch. Ay, luego ya. ¿Se puede el Switch con el Xbox? ¿Saben qué bajé? Sí. Bajé el demo de Octopath Travel. Es un RPG por si les gusta Final Fantasy. ¿Ya jugaste? Final Fantasy. ¡Una más! ¡Una más! El Sale Villegas. Y el Luis Mansion. Apúntala, Charmin. Hay que hacer un... Frases de ti. A ver, fue Luis Mansion. Es clases de Tito. Clases de inglés. Con Tito. Con Tito. Sale Villegas. Es. ¿Cuál? Cele Villegas. Sale. Celevi. Celevi. No, Celevi con C. Celevi con B grande. Ajá. Celevi llega. Ah. Sale Villegas. Oye, amigo, ¿qué piensan que sí tengo intenciones con tu amiga? Diles, por favor, que eso no es cierto. Las mejores intenciones. Nadie lo va a ir, no se lo voy a pasar. Pero bueno. Promise. No se crean, es Asaf, ¿Tú qué estás jugando? Ya saben que le gusta encajar el cuchillo y decir... Oye, ¿no? Y decir, los Lannister te mandan saludos mientras retuerce el cuchillo para que... En fin, estamos hablando de... ¿Qué estoy jugando? Ya te dije que estoy jugando, amigo, Luis Mansion. Luisito Mansion. Luis Mansion. Luis Mansion. Final Fantasy. Ah, pero bueno, estaba hablando del demo de Octopath Traveler. Es como para los que jugaron Final Fantasy. Hablando de Luis Mansion, se habían dado cuenta que el bigote de Luigi parece un brasier. Oh, ahora ya no lo pueden dejar de ver no así. Lo puedo dejar de ver. Sí. Había un meme en Niger que hablaba de. De hecho, ahí lo vi. Oh. Vaya. Pues sí, por eso. Ya. Bienvenidos al podcast de los refritos. Oye, pero no, cada pobre es nuevo y fresco. ¿De qué hablas, amigo? Bueno, entonces, Final Fantasy, ¿qué? Ah, que es como de esta escuela de. ¿Cómo se llama Final Fantasy de Kefka? Final Fantasy, sí, es como los Final Fantasy antes del 7. Ah, ya, como el 3, el 4, 3, 4. El 5. Sí, o sea. El 6 ya fue diferente, ya fue casi como el 7. Uh-huh. Entonces, llevo muy poquito, bajé el demo para Switch, es como de 4 horas, pero el combate está chido. Ya. Yeah. Es también muy parecido a un Bravely Default, así más o menos de este tipo de juego. Ya. Pues ya, Charmín, aparte de Fortnite, ¿algo? ¡Lol! Chavo. No jugué mucho Fortnite, jugué LOL y le avancé al Portal. Ah, oye, Portal, ¿dónde vas? Llegué a una parte donde te dice, son 10 y tantas pruebas y ya iba en la 14 y tantas. Ah, ya, sí. No sé si de esas 14. Ya creo que después de esas ya siguen los finales, ¿no? ¿Cuántas horas llevas de Portal? Híjole, deja, abro el Steam, ahí que dice. Si llevas unas 10, 8, ya lo vas a acabar. Ahorita checamos. No sé, hubo un día en que me agarré a jugar bastante. Pues yo ya voy a jugar Firewatch acabando. Sí. Acabando. Y creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Que sí se siente. Como el 1, con algo extra, pero sin ser como solo una continuación leve. O sea, sí se siente como un juego diferente. Ah, ¿Ya llegaste a los líquidos? ¿Con el agua y eso? ¿Y el líquido naranja y el líquido azul? No, es que ese es el... Se aumentan las mecánicas. Sí, no, llegué a la cosa de esta puente. Hice como 2-3 misiones con eso. Tienes como que pintar, ¿no? Ajá, o sea, cierto, oprimes un botoncito y que hay un líquido. Sí. Pero ya. No, solo quiero mencionar los líquidos, ¿no? ¿Qué hacen? Pero... oye, Mildred ya se fue porque mañana tiene que ir al kinder. Adiós, Mildred, porque es al kinder. Al kinder, con K. ¿Qué está haciendo? No, hice como 2 o 3 misiones con el puentecito ese. Ah, y ya claro, me quedé. ¿Sí? No sé qué tanto falte. ¿Por qué? Ahorita checamos las horas. Ah, me acuerdo, está bien chido. Sí, sí, y Fortnite jugué con Dan. Easter. Dan Huevos. No, con Dan. Ah, ¿qué? Con Dan Huevos, No, ubico. Dan 9-2. ¿Dan Kicks? No, no lo conoce. ¿No lo conoce? Sí. Ah, no. Bueno. No, sí, te dice, sí, Dan. Y digo, ¿cómo no te acuerdas? Sigan, sigan. ¿Cuántas horas? Portal dijo 2 horas. ¿Dos? Hermano, ah, ya lo vas a acabar. No, sí, le di bien cabrón. Estuve jugando todo el día. Él lo dijo. Jugando todo el día. Te voy a quemar. Estuve jugando un buen rato. Oh, y la vez y pasada. Se aburrió y voy la a vez pasada, 54 minutos. He jugado un chingo. 2 horas. No, que jugué el doble de lo que había jugado. Vas a ver. Voy a ver el comentario exacto y lo voy a citar. Y más por él. Ya sabes dónde está. Pero continúen, denme un momento para. ¿A dónde vas, Tito? No te vayas. Voy a cambiarle el agua. Y estaba jugando con Dan porque estaba haciendo stream. Un stream. Oye, no, yo me metí, ya no había nadie. No, pues ya no fue. No, estaba haciendo el stream y le dije, güey, júntame. Júntame, güey. Y ya me dijo, pues cáile. Y ya le caí. Y estaba primero solo con él. Y luego invitó a otro chavo. Ay, no. No. ¿Qué? No, un vato le acaba de poner like al de resolverse como las personas civilizadas que somos. Ay, Dios mío. Y luego entró una chava y la chava era la que rifaba más de todos. Si todos nos moríamos rápido. Menos ella. Y ella sí, no. Como ya ves que te mueres y te quedas como en. Viendo a los que eran de tu escuadrón. Uh-huh. Así nos quedamos viéndola a ella y no, sí, se metía acá al baiteo y. Ya después moría, pero mejor que nosotros sí era. Estoy pensando que ya estoy entrando en esa edad en la que ya las opiniones de los jóvenes me parecen que están mal, pero... Erróneas. Porque están erróneas, pero porque yo soy... Yo ya estoy grande y ya... Ya eres don señor. Maldita López. Sea. Maldita sea, muchachos. Y ya, eso fue. Y luego le di a mis 3 horas de Portal 2. 3 horas. Es que yo no necesito 8 para acabarlo, yo sí avanzo rápido. Ey. 2 horas, o sea, no. Oigan, hombres para no fetos. Nada. El embrión. No, no es y para Johnny qué. Nasco. Hombres para fetos. Ya, perdón. Ya, oye, chiste de tío. Sí, chiste de tío. Puedes tuitearlo. ¿Qué estás viendo, amigo? El mayor amigo, date cuenta. Ahorita se los enseño ya. Tras bambalinas. Ok. Pues yo creo que vamos despidiéndonos, ¿no? ¿O quieren 10 minutos en lo que nos dan las 12? No, vámonos despidiendo porque uno ya está grande y ya. Ya. No, ya. Ya me espera mi señora en casa. Oye, pero me escuchas. Me oyes. Ah, ¿no has visto el video de Thalía? Ah, oye, ¿qué pedo con Thalía? Neta se mete. Desde que era chava. Las rayas. Saliva, sudor. Y la otra no te la cuento, jijiji. La otra no se dice, jijiji. Ay, no, hijo. ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, feliz, feliz, feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo. Gracias. Oye, pues ¿cómo no va a ser feliz? Estábamos hablando de la fortuna de su marido, ¿verdad? De su fortuna, ella tiene claro, su fortuna. Ah, claro, ella tiene su fortuna, perdón. No, qué mal, ¿eh? Asaf, qué importuno tu comentario. Sí, ¿sabes? Es como decir Thalía, la esposa de tal, en vez de Thalía, la famosa cantante. Es Tommy Mottola, el esposo de Thalía. Claro, perdóname, Thalía, te amo, bebé. No dejes la piedra nunca. A mí me da mucha risa cuando dice, ay, ¿qué es esto? Ay, encontré mi costilla. Ah, sí. Pero bueno, pues vamos despidiendo por ahí. Vamos a dejar foto del poner de del cast reunido. ¿Qué? Como los Beatles, como los borbotones. Borbotones. Se juntan a cantar en el techo sin albur. ¡Ya lo dijo! Y eso no lo había dicho, no lo había dicho, sí. Porque ya había cambiado, dijo. Pues es que miénteme como siempre. Eso ya se había visto. Tito, ya miénteme. No, para nada, amigo. Pues vámonos, gracias, Asaf. No, por nada, un placer estar otra vez presencialmente. Gracias. Esperemos que algún día se vuelvan a alinear los planetas. Ojalá. En otros 4 años. Sí. ¿Dónde estaremos en 4 años? Hablando del Mundial de Qatar. Claro, sí, no, el preparativo, porque acuérdate que va a ser después. Ah, claro. Ah, va a ser en diciembre. Va a ser en diciembre, porque el calor. Vamos a... No se me antoja nada el Mundial en Qatar. Sí, no, como que solo va a ir gente pop-off, ¿no? Pero bueno, también Charmín, muchísimas gracias. Gracias por este otro episodio. Un gran aplauso para ustedes. Gracias. Gracias, Charmín. Luis Manson. Sí, Llega la Fantasy. Ay, no, hijo. Pero bueno, gracias a todos. Los que se quedaron, los que lo escuchen grabado. Los que lo escuchen en 4 años, puede ser. Gracias a los creeps. ¡Yes! Ah, voy a hacer esto. Ya me muteaste. Celebrate till then. I'll be waiting for the clouds to part. Waiting till we got to go. Yeah, if our future's right, then the present is an overpass. If we want it to be over fast, let's shine. Waiting for the clouds to part. Waiting till we got to go. Yeah, if our future's right, then the present. Don't lie.